de esa innovación que tiene patente. En este minuto en Chile eso ocurre, se concede el registro. En Estados Unidos la FDA no concede el registro para moléculas que están patentadas de productos genéricos, hasta la vigencia del término de la patente. Eso es mi inglés, también no lo vamos a ver. Y lo último que vamos a ver es otro tipo de protección que se llama exclusividad de datos, no sé si alguien lo ha escuchado, o data exclusivity, que es toda la información técnica en relación a los estudios clínicos que se someten en un dossier de registro de un producto innovador, con el objeto de que durante 5 años, es otro tipo de protección distinto de las patentes, no vaya a venir otra empresa de productos genéricos y use esos datos de prueba, de investigación clínica, para obtener un registro sanitario por un genérico. Son dos tipos de protecciones que están reconocidas como patentes en el país, no existe linkage, igual se concede, está protegida como exclusividad de datos, que es otro tipo de protección, que es por 5 años. ¿Con eso qué se hace? Se beneficia el que realmente desarrolló la investigación y obtuvo la patente, se beneficia aquel que hizo toda la investigación clínica y obtuvo 12 estudios clínicos, llevó resultados para registrar el producto. Y hasta ahí vamos a quedar con las clases, esa va a ser la materia este año, espero que les sea novedosa, más la materia de los talleres, que vamos a tratar de ver. Evaluación. Vamos a tener clases teóricas, vamos a tener talleres con exposición de trabajos a partir de la tercera semana y vamos a tener un trabajo propiedad industrial. Todo eso son cosas en grupo. Evaluación. Esta presentación después va a estar subida en el sistema, creo que la vamos a subir mañana o el lunes, primero, ¿ya? Talleres de trabajo. A partir de la tercera semana, 30%. El trabajo que entregan, 15%. La exposición, 15%. Se van a dividir en grupos de 5 o 6 alumnos. Hoy día voy a necesitar que se junten grupos de 6 alumnos, me entreguen una listita. Voy a sortear los temas para que nadie elija ninguno, no haya preferencias, son temas muy distintos. Y la exposición, ¿cómo se hace? Van a llegar al día de la exposición. Los 5 o los 6 van a tener que saber hacer la exposición. Y solamente 3 de ellos van a poner a sorteo el día de la exposición. De tal forma que todos sepan la exposición. El año pasado me pedí, el antepasado, que habían 2 o 3 chiquillos que no sabían nada, le preguntaba y al final bajaba la nota del grupo. Entonces, los 5 o los 6 saben la exposición, el día de la exposición, un grupo aquí, un grupo al frente, sortean los 3 que van a poner y listo. Y eso va a ser un 15% que va a ser para las 6 personas. Las 2 pruebas más, como que siempre, un 5% cada una, y el trabajo que tiene industrial, un 20%, que es un trabajo de entendimiento de una patente, un trabajo muy simple, muy básico, que se entrega en la semana 12. Esos trabajos son de entre 2 y 3 personas. Ah, en algunos casos hasta 4. ¿Ya? Eso solamente tiene la evaluación del trabajo que entregan. Temas de investigación. Entonces, estos van a ser los temas de investigación que van a entrar en la prueba A y en la prueba 1 o 2, dependiendo de dónde vamos avanzando. Son temas relacionados con los reglamentos que vamos pasando. Yo ya entregué acá un grupo de 5 o 6 personas listados cuáles son los. Y como el primer tema que va a venir, va a ser el de cosméticos, el grupo cosmético que le va a tocar el cosmético, voy a tratar de mañana de subir los grupos, para que esté atento, porque no le va a tocar poner la próxima semana los grupos, sino la subsiguiente, la tercera semana de clase. ¿Cuál le va a ser los temas? Registro, este va a ser el orden. Registro los grupos cosméticos y estado de ingredientes permitidos y prohibidos. Yo hoy día les voy a pasar la materia de cosméticos. El grupo que hace el taller de cosméticos no me va a repetir lo que hoy día yo pasé, sino nos va a venir a contar cómo yo investigar que se hace un registro de productos cosméticos, cómo yo interpreto esa norma, qué debo hacer, qué documentos debo presentar. ¿Ya? Hoy día nomás lo voy a decir, no voy a repetir qué tienen que hacer en cada trabajo. ¿Qué debo presentar para un registro cosmético? ¿Dónde lo debo presentar? ¿Qué documentos debo acompañar? ¿Cómo lo debo hacer? El año pasado fueron algunos colegas al ISP y le preguntaba a las colegas, y unas colegas de muy buena voluntad que les enseñan cómo se hace todo. Va a depender de cómo ustedes se muevan. Y lo que más me interesa es listado de ingredientes permitidos y prohibidos en productos cosméticos. Si uno se mete a la página del ISP, se mete cosméticos, mira los listados. Yo no quiero que me pongan los listados, quiero que miren sé, el ácido 2 de canoico al 8% está prohibido. Me meto en internet, ah, el ácido 2 de canoico al 8% está prohibido porque genera cáncer cutáneo. Listo. No todo el Estado. Me ponen 5 ejemplos que ustedes como profesionales crean que eso es impactante, que su compañero lo tiene que conocer, lo tiene que saber. ¿Por qué el azul número 8 está prohibido en formulaciones para limpieza de ojos? Porque el azul número 8, miren en internet, fíjense que el azul número 8 es un colorante que no está permitido, la FDA no está permitido porque genera, no sé, dermatitis ocular. Bien. Uno sí, mira lo que está, lo pueden pantallar y de ahí salen 5 ejemplos que nos impactan a nosotros como profesionales por qué están prohibidos y por qué están permitidos. Ese es todo el trabajo para comer. ¿Ya? No más de 10, 12 slides, no más de 15, 20 minutos de presentación, lo que hemos tratado. Después conversamos, una pequeña discusión y nos vamos para casa. ¿Ya? Un trabajo de no más de 5 o 6 páginas. No, puedo, no quiero que me enfoque ni el reglamento, ni las leyes, nada de eso, sino lo que entendieron. ¿Ya? Después, funciona los químicos. Según ese va a ser la tercera semana. Vamos a colgar un cronograma con Karina, que va a ser la luna ayudante, que fue la misma colega que el año pasado. Funciona los químicos farmacéuticos en una droguería. Quiero que se contacten con algún químico farmacéutico de una droguería y le preguntan qué hace. Que hizo el lunes, que hizo el martes, que hizo el miércoles, que hizo el jueves, y lo relacionen, relacionen con el reglamento de droguerías, que lo vamos a pasar, espero, en la próxima clase. Pero lo vamos a pasar siempre antes de que ustedes expongan el trabajo, al menos una semana antes. Entonces, si yo paso que en la droguería tengo que tener un libro para, le preguntaré al químico farmacéutico, bueno, ¿cómo usted se organiza para llenar ese libro? ¿Cuánto le complica? ¿Qué es lo que ve? Ahí hay que tratar de llamar a la droguería y conseguir un colega o una voluntad que tenga ganas de enseñarle. Y eso es el trabajo de cómo se desempeña un químico farmacéutico en una droguería. ¿Ya? Lo mismo, 5 o 6 páginas, unas 12 slides, no más que eso. Regulación sanitaria, importación y comercialización en el país de suplementos alimentarios y alimentos para deportistas. Ahí existe específicamente el decreto supremo 977, que no lo vamos a pasar, porque es un decreto supremo específicamente para alimentos. Y se supone que los que son ingenieros de alimentos deberían saberlo, pero los químicos farmacéuticos nos han llegado a un mucho de muchos de ingresos de suplemento alimentario, hay muchos alimentos fortificados, hay normas específicas. Entonces, el grupo que le toque eso, van a tener que ir y mirar la norma y ver qué se puede, qué no se puede, qué productos está en el comercio, alguna que está haciendo un part-time en la farmacia, mirar qué productos hay, mirar cómo se rotula, que nos cuenten cómo llegan al país, quiénes están importando, qué productos, mirar en el internet, no sé, productos for life, para life, GNC, producto, o sea, ¿alguien hace deporte y le gusta los alimentos para deportistas? ¿Nadie? Voy a preguntar a mi hijo nomás. Ninguno toma ninguno, nada. Bueno, GNC, por ejemplo, tiene harto suplemento para deportistas. Tiene... ¿Nadie hace mesas? No, no lo voy a encontrar. ¿No? Bueno, eso se consume mucho, eso no hay gimnasio, se consume mucho. Eso quiero que pongan, que no conozcamos cómo es el país, cómo están haciendo un abuso de eso, cómo están llegando a la farmacia, qué rotulación tiene, qué dice la norma. No más de dos o tres slides, no quiero que le expliquen el reglamento de productos fortificados y alimentos, es el 977. ¿Ya? Cuarto grupo, regulación sanitaria y dispositivos médicos. Otro tema importante en nuestro país. Se han escuchado, han oído las noticias, ¿quién me cuenta qué ha pasado con los dispositivos médicos? ¿Alguien? ¿No ven noticias, chiquilla? ¿Alguna mujer que me cuente qué pasó con las prótesis de mama? Hay un reclamo importante de prótesis de mama, unas prótesis que llegaron, no sé si de Francia, de Alemania, Francia, ¿cierto? Las prótesis de mama son dispositivos médicos aprobados en Estados Unidos, registrados en Estados Unidos. En Chile los dispositivos médicos prótesis de mama no se registran. Los STER, que son todos son catéteres que llevan operaciones cardíacas, todo lo que son STER para abrir las válvulas de las grandes venas, nada de eso se registra. En Chile la norma de dispositivos médicos está muy en pañales. Existen cuatro grupos casos de dispositivos médicos. Lo más sofisticado, porque seguro deben ser del grupo 4. Quiero que eso me cuenten, ese grupo. Que me cuenten qué tipo de dispositivos médicos hay, cómo está la norma, qué dispositivos médicos se registran en el país. Guantes, jeringas hipodérmicas, preservativos y jeringas hipodérmicas. Cuatro dispositivos médicos se registran en el país. Y estamos ingresando, que me les cuento cuántos dispositivos médicos en el país. Entonces, en este minuto, la autoridad regulatoria, en particular el Ministerio de Salud, está visualizando que aquí hay un potencial daño a la población si esto no se regula pronto. Hay una norma que está en consulta. Y puede ser que este año, cuando terminemos el curso, digamos, hoy, al fin en Chile se preocupan de que las prótesis de mama sean registradas. Que cuando ustedes ingresen a la industria farmacéutica y trabajen para un importador que quiera traer dispositivos médicos, van a tener que registrarlo. Más trabajo para nosotros, más campo. Llega mucho dispositivo médico. Nosotros tenemos muchos clientes que nos consultan americanos que en Estados Unidos no llegan dispositivos médicos. Otra vez llegó un dispositivo médico que era un implante que se colocaba debajo de la piel subcutánea, que tenía un chip que la persona todo el día viajaba, era un pequeño pendrive. Nos costó mucho entenderlo. Y le controlaba mi nivel de glicemia durante la semana. Y al terminar la semana, esa persona tenía un software en su computador y sacaba el chip de este dispositivo subcutáneo, lo ponía en el computador y hacía el control glicémico toda la semana. Y con eso iba donde el médico le decía: me porté bien o me porté mal con mi ingesta de carbohidratos, de glucosa, lo que sea. Ese es un dispositivo médico. Y eso está ingresando al país, y nadie está controlando. Y se introduce mediante una operación, puede ser ambulatoria, pero es algo que tiene el individuo en el cuerpo todo el día. ¿Ya? Ese tipo de dispositivos médicos están llegando, pero no se controlan. La autoridad va a tratar de registrarlos, va a tratar de incorporarlos en la norma de dispositivos médicos, pero a la fecha no se ha hecho. Vamos a terminar nuestro trabajo, vamos a hacer un panel, ¿ya? Después, importación de productos psicotrópicos de los pacientes. ¿Ese grupo qué va a hacer? Nos va a contar cómo va a pasar la norma específica de psicotrópico estupefaciente, porque esa es muy importante. Tan importante que he tenido colegas que han sido sumariados 3, 5, 7 millones de pesos por no cumplir la norma. Pero yo necesito que el grupo me cuente cómo debo hacerlo para importar, no la norma. ¿Dónde debo pedir la autorización? ¿Cómo pido la cuota de importación? ¿Qué debo controlar? ¿Qué libro debo llevar? Yo no voy a explicar, pero creo que el grupo baje a tierra y nos cuente cómo se debe hacer. ¿Ya? Algo muy simple. Cualquier duda que tengan durante la preparación del taller, todos nos mandan mail a la Javiera, nos mandan mail a Emilia, en la posibilidad de vamos respondiendo. Pero no la semana antes, así que para que se programen. ¿Ya? Ustedes hoy, mañana van a saber, alguna más tarde, cuándo les va a tocar. Si yo un día antes empiezo a preguntar, yo creo que no les vamos a poder responder. ¿El curso está libre dentro del curso o no? O sea, no tenemos en este momento los ramos todavía. No tenían asignado. Entonces, ¿no? Está asignado los ramos. Podríamos buscar si está libre, pero si no. Se dice que desde el sábado estaría listo, pero. Exacto, ya. No, pero ya. Si no, la próxima semana está ahí listado, ¿ya? Por laboratorios que no presentan. presentaron estudios de bioequivalencia, cada sumario sanitario ahí estamos, 1000 UTM, tienen que pagar 400 millones de pesos por no presentar los estudios, por no decir la autoridad, yo voy a sacar este producto del mercado porque no es bioequivalente, uno mira la página del SP, quiero que ese grupo vea eso, cómo fueron sumariados, por qué no se presentó, cuáles son los productos bioequivalentes, qué debo hacer ante la autoridad para que yo sea bioequivalente, cuál es el listado oficial de comparadores, hay varios listados de productos de los productos comparadores. El punto 7, producto biológico, también muy, muy de moda en nuestra profesión. El 26 de diciembre, cuando salió el decreto supremo 3 de productos farmacéuticos, la nueva regulación incluyó todo lo que se exige para productos biológicos, para registrar un producto biológico. Yo acabo de estar toda la mañana en Anamed, en una presentación de productos biológicos de una compañía de innovación, que es cliente nuestro, contándole a la autoridad cómo se hace una transferencia de metodología de productos biológicos. Está muy de moda este minuto y muy a la vanguardia, porque hay muchas moléculas de innovación para enfermedades como esclerosis múltiple, linfoma no Hodgkin, artritis reumatoide, son productos biológicos, interferones, anticuerpos monoclonales, que no es lo mismo que registrar un producto de síntesis química, que no es lo mismo que analizar un producto de síntesis química. En ese grupo quiero que mire la norma, no que nos enseñe, que aprenda la norma de memoria, sino qué yo debo hacer según esa norma para registrar en Chile un producto biológico. ¿Qué producto biológico existen en Chile? Y cómo la autoridad, a través de esa norma, que es una norma que está recién en discusión, salió el decreto supremo 3, donde incluye los productos biológicos con varias exigencias. Esa norma viene a interpretar los decretos. Siempre una norma interpreta un decreto, porque el decreto supremo lo hicieron tan rápido que algo se les quedó afuera. Entonces, no se entiende, y viene una norma que está en consulta, que está publicada, que el Ministerio de Salud la está revisando, para que se junte junto al decreto supremo 3 y sepamos en Chile cómo se registran específicamente los productos biológicos. Necesito un programa de validación para una metodología específica de un producto biológico, la norma me lo va a decir. Necesito un inmunoensayo para el análisis de un producto biológico, si un producto tal y tal es característica, la norma me lo va a decir. Es muy técnico. La norma es larga, puede tener 40, 50 páginas, pero quiero que vean la parte más importante de lo que ustedes como profesionales que van a trabajar en una empresa, no sé, que traiga productos biotecnológicos, nosotros tenemos a 3 clientes que traen productos biotecnológicos de innovación. Cada cliente tiene 3 moléculas en el mundo registradas para zonas drogas huérfanas, para nichos muy especiales de población. Más de 50, 60 pacientes no hay esa enfermedad, pero igual se preocupan de traerlo a Chile. ¿Cómo la norma regula para esas drogas huérfanas? Todo eso está en esa norma. Estudios clínicos. Otra cosa que también nos podemos desempeñar con nuestra profesión. Existen importadores de productos farmacéuticos para comercializar, pero también existen importadores de productos farmacéuticos para empezar a hacer experiencia clínica en nuestro país. ¿Qué tipo de experiencia clínica en nuestro país? No creo que se vaya a hacer ni fase 1 ni fase 2, pero sí fase 3 y en algunas hasta fase 4. Fase 4 por registro, por comercialización. ¿Cómo hace? No sé, el laboratorio Novartis, que lanzó recién su producto al mercado, pero el SP le exigió terminar su estudio en fase 4, o sea, hacer farmacovigilancia y determinar estudios clínicos en fase 4, ¿dónde los hacen? Los hacen aquí en el país, porque lo pusieron en Argentina y en Chile lo hacen. ¿Qué necesita Novartis para conseguir esa autorización de un estudio clínico? ¿Cómo debe importar la droga? ¿A quién le debe pedir autorización? ¿Cuándo debe participar el comité de ética del hospital donde se va a hacer el estudio clínico? ¿Cómo el paciente que va a estar sometido a ese estudio clínico va a tomar el medicamento? ¿Necesitará que se llame un consentimiento informado? Todo eso, ¿quién lo lleva? El químico farmacéutico de Novartis. En este caso lo va a llevar el grupo que nos va a explicar a nosotros cómo Novartis lo hizo en su oportunidad. ¿Ya? No quiero que vayan a tocar la puerta a Novartis, quiero un ejemplo. Un ejemplo, si alguien tiene alguna conocida a Novartis, bienvenido. O en Zabal, o en Favor, que haga estudio clínico. Yo creo que la mejor experiencia es contactarse con alguien que nos ayude. Porque esto es experiencia práctica. Hay mucho también de leer y todo, pero de repente es experiencia práctica. Se reciben de... ¿Cuándo se reciben ustedes? ¿El próximo año o el segundo semestre, cierto? Claro. Póngale que alguien te... El año pasado ingresaron varias colegas de mi que yo le hice clase al laboratorio. Hay gente en Lili, agente Novartis, que hizo el curso de legislación farmacéutica y le sirvió mucho porque la experiencia regulatoria en pregrado no se estaba enseñando. Se estaba enseñando más las normas, más los reglamentos, las cosas de memoria. Pero la expertise y el conocimiento del taller les va a dar mucho. Y el año pasado el curso de legislación farmacéutica por Javiera, que salió Javiera Péndole, no sé si alguien la conoce, iba a ser la ayudante, de su compañera, al parecer 6 o 7 ingresaron a la industria. Entonces creo que salir el próximo año y insertarte en un importador que vaya a ser estudio clínico, es súper interesante que escuchemos todos los talleres. Ya, último, manejo de reclamos de calidad. Lo que yo les expliqué, cómo, lo que les expliqué en el visto del paracetamol, cómo un jefe de control de calidad tiene que manejar el reclamo de calidad de un paciente que encontró un blister que no tenía todos los comprimidos de paracetamol. ¿Qué debo hacer? ¿Qué procedimiento debo hacer? ¿Cómo debo instruir a la secretaria? ¿Cómo debo instruir al recepcionista? ¿Cómo debo instruir al, no sé, al bodeguero cuando yo vaya con la fiscalizadora del ISP y me diga, ¿sabe que muéstreme la cajita de arriba porque yo quiero revisarla? El bodeguero con la mejor sonrisa tiene que atender a la fiscalizadora, sacar la cajita y abrirle y ya saque todo. ¿Cómo yo manejo como químico farmacéutico que es de control de calidad una inspección por parte del ISP o una inspección por parte del CEREMI o por parte de alguien? Cuando yo trabajaba en Pfizer, a mí me pareció muy raro un entrenamiento que yo tuve, que fue, había un entrenamiento dentro de las políticas de Pfizer, cómo atender a la autoridad regulatoria. Pfizer tenía una política que, de muchos procedimientos, y uno de los procedimientos es cómo se recibe a la FDA dentro de una planta de Pfizer. Y había, estábamos, una mañana cómo se recibe, quién lo debe recibir, qué se debe apuntar, no solamente una sonrisa, qué debo decir, cómo lo debo decir, cómo lo debo presentar. Todo eso está dentro de una compañía, porque si tú recibes una fiscalizadora y en esa fiscalizadora hay alguien del ISP, te dice, muéstreme todas las facturas de la importación del producto al Prosolan que trajo durante los últimos 6 meses. Y tú le dices, ah, no sé, sabe que la de tener comercio exterior, ah, pero la persona de comercio exterior no está. Bueno, ¿usted importó el Prosolan? ¿Usted es director técnico? Tráigamela. Entonces, todas esas cosas uno tiene que saber cómo responderle a la autoridad. Y esa respuesta en Pfizer hay un procedimiento, que no lo atendían el bodeguero, no lo atendían el recepcionista, tenía que estar el químico farmacéutico, o el director técnico, el jefe de supervisión de calidad, atendiendo a la fiscalizadora. Y si yo no lo podía aportar en ese minuto, teníamos que pedir que quedara estampado en acta, que es lo que quería, y yo en esa acta comprometerme que dentro de 24 horas yo iba a acompañar todas las facturas de medida solar que habían ingresado al país. Ese es un procedimiento de cómo atender a la autoridad regulatoria. Y lo mismo, quiero que en el taller veamos cómo se maneja un reclamo de calidad, cómo yo debo plantarme como químico farmacéutico representante de esa compañía cuando venga alguien del CEREMI Salud, cuando venga alguien del ISP a pedirme mis explicaciones, por qué está esa publicidad, por qué usted importó psicotrópico, por qué usted botó muestras médicas en la calle, iniciaron un sumario, encontraron muestras médicas en la calle de Altruline, acá en Marcoleta con Portugal. Había muestras médicas en un recipiente. Aparte de Pfizer estaba Novartis y el mundo, habíamos varios. Incluso cuando después tuvimos reunión en la CIF, todos comentamos. Nosotros somos responsables hasta la ejecución de las muestras médicas de ese centro hospitalario. Y para eso tenemos que tener un procedimiento como compañía que cuando el visitador médico va a entregar esas muestras médicas de Altruline a esa secretaria, amiga o a ese médico, después le pregunte una vez cada 6 meses qué hace con las muestras que están vencidas. Y ese representante debería tener la obligación por procedimiento de recoger todas esas muestras médicas y llevárselas de instrucción al laboratorio que le regaló las muestras médicas. Eso es lo que piensa la autoridad regulatoria, eso es la norma regulatoria. Nosotros somos responsables del manejo de las muestras médicas también. Y si alguien la encontró en la calle, la autoridad regulatoria va a ir y te va a sumar y te va a fiscalizar. Si tú tienes el procedimiento y hiciste todos los pasos correctos, ya no es responsabilidad tuya. Pero si tú ni siquiera te preocupaste de decirle al visitador médico, ¿sabes que yo le di 50 cajas de muestras médicas de Altruline antes del vencido? Y usted las regaló y después de 2 años la botaron ahí en la calle, eres responsable por el médico y el secretario y la empresa que regaló las muestras médicas. ¿Ya? Entonces por eso, todo lo que es manejo calidad y al final, el último punto, regulación de destrucción de productos farmacéuticos. Por caducos, por canje de farmacias, por rechazo de la autoridad. destruir productos farmacéuticos, romperlos, botarlos, hacerle una bolsa y tirarlo al basurero. A mí me tocó participar en una destrucción de productos psicotrópicos que tuvimos que ir a una planta, llamada, no acuerdo, ya, 7 años atrás, que eran unos galpones grandes, que son, eso necesito que me cuente el último grupo, qué planta de destrucción existen, que son, es como un tren grande, unos grandes vagones, son, eran tres, tuvimos todo el día, estábamos destruyendo psicotrópicos, con la fiscalizadora del MSP, todo el día, porque tuvimos una gran cantidad de psicotrópicos vencidos, y tiraban los psicotrópicos adentro, se levantó la acta, no sé, 50 cajas, ahí con el delantalcito muy, pero contando las 50 cajas, la, tú presente, no el bodeguero, nada, tú como químico farmacéutico, fuimos la Tatiana que te trabajaba en control de calidad y yo por Pfizer, y estuvimos todo el día paradas con la fiscalizadora sin almuerzo, y aparte de tus productos farmacéuticos, quemaban desechos hospitalarios, animales de investigación, cuéntanos todo el día. Ya, todos eso somos responsables nosotros. Es una parte desagradable de la profesión, pero es nuestra responsabilidad. Los psicotrópicos había que destruirlo y quemarlo allá. Y ahí también llegaba la coca, llegaban todas esas cosas, estaban todas ahí, las tiraban. Era como un tren grande, entonces quiero que me cuenten, van para allá, miran, sacan una foto, ven, nos cuentan. Para que sepamos, si llega una empresa. Yo cuando llegué al país era mirar productos cosméticos, una bodega de puros rechazados de productos cosméticos que era por canje, producción, estaban chorreados. Lubriden, Listerine, miles. Destruir toda esa cantidad de productos cosméticos era una inversión muy grande en plata. Pero ¿dónde era destruirlo? Era el problema. Porque Listerine tenía alcohol. Ninguna parte quería botar alcohol por la cañería. ¿Dónde destruir cremas? Nadie quería. Entonces, o se quemaban. Entonces, fue casi 2 años de pelea con el CNI Salud donde estudiamos. Y normalmente, ¿qué hace la compañía? Si el químico farmacéutico no es muy ordenado, que había antes en país, parece que no era muy ordenado, acumulado. Pero uno llega que a veces la bodega de destrucción y desecho por canje, por obsoleto, era casi el 50% de la bodega de producto en buen estado. Entonces, fueron las fiscalizadas y nos dijeron, bueno, usted tiene producto en buen estado, separado por una reja, muy bien. Pero todo esto para acá, hay que botarlo, hay que destruirlo. A ver, pues, ¿dónde? ¿Cómo lo hace? ¿Quién lo hace? El costo, la autoridad regulatoria no le interesa. Usted se preocupe, lo hace. Yo trajo el país, no lo pudo vender, tenía problemas de calidad, preocúpese. Y eso es lo que quiero que me vea el taller 10. Ya, hacemos un actito, descansamos y espero que les haya gustado porque vamos a trabajar en